El ángel sonó la quinta trompeta en el cielo. Una estrella cayó con un fuego severo. Le dieron la llave del pozo abismal y un humo salió como un gran vendaval. Oscuridad cubrió el sol y el viento. Las sombras danzaban con gran tormento. Del humo emergieron seres sin paz, con alas rugientes y un rostro voraz. Ay, ay, ay, la tierra tembló, la quinta trompeta sonó, langostas de hierro el juicio anunció, dientes de león y abigión infernal, por cinco veces vendrán a azotar. El juicio divino los atormentará. Tienen por rey al ángel del pozo. Apolión su nombre, ahí está en el foso. Destrucción es su plan y su cruel proceder. Pero Cristo es rey y va a vencer. Mas Dios protege a su pueblo fiel. Con santo poder, el juicio avanza, el fin llegará, mas en Cristo hay vida y eterna paz. No esperes los juicios que Dios dará, hay tiempo de escape, el gozo dará. En Cristo Jesús todo lo podrás, la quinta trompeta no pasará.